Identidad. Único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad. La confianza informativa desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidad. Saludos amigas y amigos, bienvenidos a la emisión 260 de este informativo que le actualiza de lunes a viernes con las principales noticias culturales que se originan en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el país y el resto del mundo. Hoy es lunes 25 de mayo de 2015, quédese con nosotros, comenzamos ya. En esta emisión, síntesis de lo que escuchará en la voz de nuestros periodistas. En esta emisión. En la conclusión del segundo Congreso de Gestión Cultural que se realizó en la ciudad de Salcedo, el runa urbano David Morillo, conferencista, habló de las tribus de Moyambato. Mariana Falconi presentará dos obras literarias en la Casa de la Cultura. Verónica Durán presentó su poemario Runa Nueva. Hoy en el especial del día, el periodista Luis Alfredo Maldonado entrevista a Hernán Hidalgo, miembro de la sección académica de Historia de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, sobre la trascendencia del 24 de mayo. En el ámbito internacional recibiremos informaciones a través del periodista Jaime Rosero. Esto y más en la presente emisión. No se vaya de la sintonía. Recuerde que la información no es un lujo, es un derecho. Identidad. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Informaciones internacionales con el periodista Jaime Rosero. La 25ª edición del Festival Internacional de Flautistas en el Centro del Mundo se realizará el 30 de mayo al 6 de junio próximo en Quito. Se trata de uno de los festivales más importantes de Latinoamérica. Se dictarán las clases magistrales y talleres, conciertos didácticos a cargo de los maestros flautistas invitados. El evento reunirá a artistas de Alemania, Argentina, Bélgica, Brasil, Costa Rica, España, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, entre otros. El concierto inaugural se desarrollará en la iglesia de la parroquia de Zambisa con la participación del maestro ecuatoriano Luciano Carrera, en cuyo repertorio se incluirán obras de su padre, el compositor nacional Mesías Carrera, en homenaje a su obra musical. La Paz. Bolivia fue seleccionada para integrar el Comité contra el Tráfico Ilícito de Bienes Patrimoniales de la UNESCO. El gobierno boliviano señaló que su país sobresalió en Latinoamérica por la recuperación de piezas patrimoniales como la Illa del Equeco, que retornó a ese país después de 157 años, y la repatriación de los lienzos Huida a Egipto y Virgen de la Candelaria, que fueron robados en junio del 2002. Bolivia planteará tres propuestas fundamentales para la recuperación de patrimonios culturales. El primero es la concientización a la perspectiva de no al tráfico y la no salida de las fronteras de los bienes. Los otros dos postulados son reconocer a los bienes como un símbolo de aprovechamiento cultural y la soberanía del patrimonio. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Visítenos en Facebook, Radiodifusora CCE. De un clic en usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. Los libros Las Islas Encantadas y El Héroe Niño de la escritora Mariana Falconi Samaniego se presentará este martes 26 de mayo a las 18:30 en la sala Jorge y Casa de la institución. El héroe niño es una novela corta sobre la vida de Abdón Calderón Garaycoa, quien pasó a la posteridad por su valiente actitud al enfrentar la vida que le tocó vivir en un ambiente difícil en la época independentista. Sobre esta novela histórica, su autora nos comentó. Trata sobre la vida de Abdón Calderón, el héroe niño, y como estamos cerca de cumplir un año más de la batalla de Pichincha, pues he querido dar esta obra sobre todo para el público juvenil, para lo cual he investigado exhaustivamente y pues he armado cómo fue la vida en la infancia de Abdón Calderón, la vida en su juventud, cómo siendo ya tan joven tuvo que ingresar a las filas libertarias y fue un veterano realmente en el combate ya cuando llegó a inmortalizarse en la batalla de Pichincha. El libro de cuentos Las Islas Encantadas contiene 6 relatos ambientados en el mar y que tiene como escenario lugares encantados y misteriosos, como es el archipiélago de Galápagos. En estas narraciones, Mariana Falconi nos lleva por un mundo fantástico, donde el romance alterna con la aventura, los piratas, sirenas y cofres repletos de tesoros. Están ambientadas en el archipiélago de Galápagos. Se sabe que desde épocas antiguas, pues el archipiélago fue un reducto de los piratas. Y en ese sentido estoy tomando varios cuentos pues que en medio del encanto de las islas que eran un poco desoladas y abandonadas, pues los bucaneros hacían de las suyas. Y ahí relato el cuento de Barba Roja, un aguerrido pirata pues que llega a la isla. También está un cuentito sobre el solitario George, la famosa tortuga pues milenaria, quien está ambientada también en este escenario fantástico, y 4 cuentos más que también tratan sobre la misma temática, sobre las islas misteriosas, las sirenas, que también hay una leyenda que dice que en el archipiélago pues se asomaban las sirenas, estos seres míticos, mitad mujer, mitad pez. 2 relatos del libro de cuentos se basan en hechos reales ocurridos en Galápagos, como El misterio de la isla Floreana y El solitario George, que suscitó gran interés a nivel mundial. Mariana Falconi Samaniego, escritora ecuatoriana, es autora de varios libros de poesía y más de 20 obras narrativas de cuento y leyendas juveniles e infantiles. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. Noticias desde las redes sociales con Francisco Torres. En Loja, el libro Familia Valareso Carrión de Edgar Ávila Valareso se presentará el próximo 29 de mayo a las 19:00 en la Casa de la Cultura. En la obra, el autor narra las vivencias de su niñez y adolescencia junto a sus abuelos, padres y hermanos. También se relatan las historias de vida de varias generaciones de la familia del autor. En Ambato, la obra Dinosaurios, interpretada por Pablo Tur y Liz Moreno, se presentará el próximo 28 de mayo a las 19:00 en la Casa de la Cultura. Esta pieza del dramaturgo argentino Santiago Serrano propone al público reflexionar sobre la soledad, acerca del vacío del hombre cuando está sometido a condiciones violentas, injustas o de desesperanza. En Guayaquil, el grupo de pop rock guayaquileño Wanda Camaleón se presentará el próximo 29 de mayo a las 19:30 en Alianza Francesa. La banda interpretará temas clásicos de agrupaciones latinoamericanas de los 80s y 90s y canciones de su propia autoría. Como grupo invitado tocará Veneris 4. En Ibarra, el conjunto de cámara Reminiscencia se presentará mañana a las 17:00 en la Casa de la Cultura. La agrupación interpretará obras de los grandes compositores universales y nacionales. El conjunto está integrado por 3 guitarristas y un percusionista. Los 4 miembros del grupo cantan. Para Identidad, Francisco Torres. Radio CCE, 940 AM, con usted. Especial del día. Recibimos en el especial del día al periodista Luis Alfredo Maldonado. Bien, buenos días. Nos encontramos con el doctor Hernán Hidalgo Pazmiño. Él es historiador, además de miembro de la Academia de la sección académica de Historia de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Es además docente universitario, consultor internacional de proyectos de desarrollo social y político, director de varias tesis universitarias, capacitador autorizado por CENRES, ¿sí? Es escritor de temas políticos, además, y sociales, de educación y capacitación, especializado en metodología de la investigación científica y análisis de la situación internacional. Con el doctor Hernán Hidalgo vamos a mantener un diálogo acerca del 24 de mayo, fecha que recordamos este domingo. Doctor, buenos días y la primera consulta. ¿Por qué es importante recordar esta fecha histórica del 24 de mayo? Muchas gracias por su invitación. Se da el caso de que algunos jóvenes no tienen ni la referencia de acontecimientos históricos de gran trascendencia como fue la batalla de Pichincha el 24 de mayo. Fíjese que hay filósofos que dicen que, y yo comparto con algunos de ellos, que el presente y el futuro se construye en base al conocimiento del pasado. Quienes desconocen su pasado, ya sea a nivel personal o a nivel social, colectivo, no pueden realmente, o tienen muchas dificultades en estructurar los perfiles de su futuro. El 24 de mayo, o sea, la batalla de Pichincha, es quizá la más importante de todas las que se libraron y en las que participó el general Antonio José de Sucre, porque sella, o sea, pone punto final a la etapa de la dominación colonial de la corona española, que estaba, pues, a la sazón, estaba dominada por... España había sido conquistada por los franceses, por Napoleón, ¿no? Y entonces, de ese hecho, o sea, se valieron los patriotas, los criollos, para impulsar su movimiento independentista, ¿no? Es decir, doctor, que la batalla de Pichincha es el resultado, como usted dice, el cierre de un largo proceso, claro, de independencia, ¿no? Claro. Fomentado por los patriotas. Y se inicia, podría decirse, en 1809, ¿no? Después del 1810, y entonces ahí usted ve cómo surgen los líderes, ya criollos, los líderes hijos de españoles, casi todos ellos, y que encabezan o dan continuidad a un proyecto del precursor Espejo. Entonces, es importante en la actualidad saber por qué un pueblo como el nuestro, de tan heterogénea composición, no respeta la Constitución. No es tal o cual persona. Es la sociedad en general la que se permite esos lujos, entre comillas. Es una herencia que traemos desde las épocas. Es una búsqueda. Estamos buscando la conformación, la estructuración de una república democrática, ¿no? A diferencia de otros pueblos, pocos en el mundo, como Suiza, cuya constitución tiene 800 años, es única. Estados Unidos también tiene una constitución antigua. Claro, otros pueblos están también en esta, han tenido varias constituciones, pero nosotros, según tengo entendido, somos uno de los campeones en esto. Y espero que en este periodo se vaya consolidando los factores reales y efectivos del poder, que se plasmen en una nueva constitución, que incluyan conceptos claros. ¿Cómo ves los procesos actuales de integración ahora en América Latina? Bueno, la idea de integración en el mundo actual es una idea fuerza, una idea generalizada, ¿no? El mundo desde finales del siglo anterior, siglo XX, se entró en un proceso que se llama de la globalización por el desarrollo de la tecnología. Si usted estudia la historia, se da cuenta que una carta en la época de la batalla de Pichincha, de Sucre, de Bolívar, se trasladaba a caballo por correos y demoraba días y meses en llegar a su destinatario. Ahora lo que estamos hablando puede ser escuchado en todo el mundo. No estamos en tiempo real, además. Claro, en tiempo real. Entonces, la integración a partir de la globalización es un hecho incontrastable, incontrovertible, imparable, ¿no? Entonces, es menester que busquemos instrumentos para no recibir sin beneficio de inventario todo lo que llega de fuera, ni tampoco creer que todo lo que viene del primer mundo es beneficioso o es un parámetro, un paradigma a seguir. Nosotros, y eso es lo que reivindica también Fernando Savater, un filósofo actual, al decir que el hombre se diferencia de los animales en su voluntad y en su capacidad de crear cosas nuevas y de crearse a sí mismo, de que no pueden hacer el resto de seres vivientes del planeta. Y entonces nosotros tenemos esa posibilidad de diseñarnos una sociedad que incluya a todos los seres. Y aquí también hay una cosa que señalar. No es lo mismo la pluralidad de derechos que el derecho a la pluralidad. O sea, no es lo mismo los derechos al pluralismo, ¿no?, que la pluralidad de derechos. Porque esto último genera una anarquía que es enemiga de la democracia, que es enemiga de que podamos realizar o elaborar un proyecto político que incluya a todas las fuerzas sociales, ¿no? Todos somos iguales, es un principio universal. Todos los seres humanos somos iguales, inclusive ya Alfaro consagra, ¿no?, este derecho en la Constitución de 1906, dice que todos somos iguales ante la ley. Y cuando decimos todos, incluye a todos los seres humanos, cualquiera sea su condición. Pero hay leyes específicas para reglamentar a cada uno de estos grupos, para que no atenten al derecho de los demás. Entonces esto es importante. Quisiera decirle sobre la integración, ¿qué pensaba Bolívar? Por favor, doctor. Cuando Sucre viene, desembarca en Guayaquil, Guayaquil era, por esto de las comunicaciones, tenía más cercanía con Lima. Claro, claro que sí, Quito, porque están conectados por el mar. Por el mar, pues, y las barcas son el primer invento de transporte del ser humano. Entonces Olmedo tenía su vista, José Joaquín y Olmedo, tenía su vista más en Lima. Y veía que al desprenderse de los españoles podían sumarse a Lima. A Lima. Más que a Quito, que todavía era parte de la Gran Colombia. Entonces esta es la justificación que damos a José Joaquín y Olmedo cuando se niega ante Bolívar a incorporarse a la Gran Colombia. Ajá. Pero Bolívar le escribe y le dice, cito: usted sabe, amigo, que una ciudad con un río no puede formar una nación. ¿Cómo la historia nos sirve para proyectarnos al futuro? Yeah. Si usted se da cuenta que científicamente, ¿no?, o sea, desde el punto de vista de la ciencia y del hombre, todo lo que uno hace en la vida va conformando su personalidad, va conformando su presente y le va impulsando hacia el futuro. Entonces todo este proceso histórico muy rico del Ecuador, muy muy muy recomendable, o como le diré, de mucho valor para nosotros, no puede ser reducido a estudios de los últimos 20 años, de los últimos 15 años, de los últimos 10 años, de los últimos 8 años, de los últimos 5 años, etc. Nosotros los sociólogos decimos que todo es un proceso. Es decir, nada está concluido. Todo está haciéndose. Y para hacer cualquier cosa, para construir cualquier proyecto, su proyecto de vida mismo, usted tiene que tener los antecedentes de dónde viene usted. ¿De dónde venimos los ecuatorianos? ¿De dónde venimos los diferentes grupos sociales? ¿Por qué han surgido? ¿Cuál es la razón de ser? Bien, ahí está el reto, el planteamiento que nos hace el doctor Hernán Hidalgo Pazmiño. Conocer la historia para poder proyectarnos al futuro, comprender de dónde venimos, quiénes somos y poder así construir un país más democrático, más inclusivo. Para el especial del día, Luis Alfredo Maldonado. Especial del día. Somos Radio CCE para niños y adultos desde Quito, capital del Ecuador. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. Las hijas del sol amamos nuestra tierra. Vivimos con los ojos en el aire, mirando las señales, profetizando ráfagas que pintan el cielo. Nuestra vida, una propuesta. Vivimos respirando chilca, dibujando caracoles en el cielo, alimentando a los espíritus que casi nadie ya los ve. 10 años después de su poemario Nueva Yo, la escritora cuencana Verónica Durán sorprende al público con una reciente obra, Runa Nueva, que se presentó el 21 de mayo en la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura. Esta obra es un diálogo interlingüístico e intercultural en el que se destaca el devenir indígena y runa, con el que se identifica Durán. Él tiene un sentimiento de búsqueda identidad identitaria desde lo que uno es como mestiza, como asumiéndome mi mestizaje, pero reconociendo y amando mi parte indígena, que la siento y la palpita en mi alma. Esta obra cuenta con 34 poemas con temáticas sobre la Pachamama o Madre Tierra, el ser humano y la naturaleza, mismos que son productos de la experiencia de la escritora. Verónica Durán publicó también Poemas Menstruales en 1999 y Nueva Yo en el 2004, poemarios que enfocan también momentos de reconocimiento cultural y vinculación con su tierra natal. Para Noticiero Identidad, María Fernanda Velasco. Salcedo, una leyenda que contar. Su historia narra que desde hace 2000 años ya fue visitada por grupos nómadas que transitaban por los valles del actual Salcedo. Se considera que los primeros asentamientos humanos los realizaron los quitus. Tras las migraciones llegan toda una mezcla de otras tribus, como los atacameños, caras o colorados, jíbaros y finalmente los quichuas. En 1573, Salcedo fue fundada como San Miguel de Moyambato. Tuvieron que transcurrir 343 años para que se expida el decreto de creación del cantón, el 19 de septiembre de 1919, en la administración del doctor Alfredo Vaquerizo Moreno, con el nombre de San Miguel de Salcedo, en honor al príncipe San Miguel. Precisamente sobre las tribus de Moyambato, ancestralidad y trascendencia, nos habla el runa urbano David Murillo, quien participó en la conferencia del segundo Congreso de Gestión Cultural realizado en Salcedo. El tema estaba enfocado en la del encuentro entre tribus de diferentes de Moyambato. Moyambato se llamaba antes a Salcedo, antes de que tenga el padre Manuel Salcedo y el nombre de él. Entonces, para eso nos basamos básicamente en las crónicas de Cieza de León, en el cual establece que pasa por el tambo de Mujicambat. Entonces, es un nombre ya de ancestralidad y hemos visto que incluso hay una constelación que está viva de nosotros que involucra lo que es Mujicambato y Jambato, ¿no? Inclusive Cieza de León establece también un camino que dice el camino a Jambato, que pasa por aquí. Entonces, estableciendo eso, nosotros hemos visto las tribus y también hemos